Bueno, hoy día nos sentimos con el corazón lleno de alegría porque hemos podido darle una segunda oportunidad a cinco mujeres que lo pasaron muy mal y que hoy están muy contentas ellas porque han recibido un subsidio de manera directa. Esto a raíz de situaciones puntuales que ellas vivieron. Y que claramente esto viene a reafirmar lo que nosotros hemos querido poner como sello en nuestro ministerio, el que tiene que ver en principio con que las personas son lo más importante, y segundo, viene a ratificar el mandato de lo que estamos haciendo como gobierno con el presidente Piñera, de efectivamente darle a las mujeres el rol que merecen y ayudarlas en las situaciones que son más complejas y adversas que la vida les ha puesto. Así es que hoy estamos felices porque ellas han podido tener una nueva oportunidad en sus vidas para salir adelante, para seguir luchando por sus sueños, ver sus caras de alegría y de felicidad. Creo que reflejan que lo que estamos haciendo en el Ministerio de Vivienda realmente es tremendamente importante porque con una casa, con un subsidio, podemos cambiarle la vida a unas personas y a su familia completa.